Primeramente, los paramilitares llegaron, mataron a los campesinos, hubo desplazamiento, nosotros nos fuimos hacia el Botalón, mataron a algunas personas desgolladas, la muerte que hubo en Flor Amarillo, con motosierra, bueno, eso hubo asesinatos seguidos. Bueno, y ahí pasó lo de los paramilitares, se calmó todo, volvimos nuevamente y ahí siguió la guerra que es la del Estado contra los campesinos. Bueno, lo de mi papá se lo llevaron la primera vez al calabozo, duró 4 meses. Luego lo soltaron y luego fue cuando hubo las masivas que se llevaron de aquí a la vereda, se llevaron a Reinaldo. A ver, espero, cuento, uno, dos, tres, como 5 personas, solamente de aquí a la vereda La Esperanza, sin contar los de las otras veredas. Uno duraron 2 años, uno alcanzó a durar 4 años, nuevamente lo soltaron, pero igualmente sigue la, ¿cómo se llama eso? Le siguen siguiendo, pues, o sea, lo siguen investigando. Pues todos somos campesinos y igual no estamos metidos en nada. Únicamente, el único problema que nosotros tenemos aquí es que esto es zona de aquí opera la guerrilla, no más. Thank you. A mi hermano lo torturaron porque hubo un enfrentamiento por aquí cerca y él pasó por allá a una tienda y se fue a comprar unas cosas y lo agarraron es que porque le había llegado ahí y era un guerrillero, un chino de como de 13 años. se calmó un poquito por ese lado y ahorita sigue los bombardeos, que es el bombardeo. Pues creo que ustedes fueron allí donde hubo el bombardeo, indiscriminadamente. No había un objetivo, no había nada, sino que llegaron y tiraron las bombas ahí, indiscriminadamente, sin importar que hayan familias, el ametrallamiento que hubo en esta montaña. Eso es el recuento que hemos vivido. El bombardeo que hubo como en la vereda de las nubes, creo. Las tanquetas en la pavimentada. O sea, eso es como un resumen de la guerra que hemos vivido.